Empiezo ya. Sepárese un poco el micrófono, por favor. ¿Quiere que me presente? Sí. Me llamo Emilio Lemming, soy psicólogo, psicoanalista y experto en sofronización por el método austríaco. ¿Lo conocen? Sí, sí, bueno, ¿qué me va a contar? La familia, hábleme de la familia, por favor. ¿Podría leerme sus notas? No sé si debo. Le recuerdo que este reportaje solo se emitirá cuando todos los miembros de la familia estén muertos. Familia Malva, aquí está. Suicidas. Dicen poseer un gen que les induce al suicidio. No existe constatación científica de ello, pero su comportamiento no me deja lugar a dudas. En todos mis años de experiencia, no había conocido sujetos más impulsivos y temerarios, especialmente el abuelo Mortimer Malva. Parecen reírse de la muerte, pero yo diría que de lo que se ríen es de la vida. Caso aparte es el padre, Christopher, que unos días se ríe y otros no tanto. Él no posee el gen. Lambert, Christopher Lambert. Aunque yo prefiero utilizar el apellido de mi mujer, Malva. Es el que figura en la partida de nacimiento de mis hijos. ¿Le importaría apartarse un poco del fuego? Se oye demasiado. ¿Ah, sí? Mejor, gracias. Como padre de la familia... No, gracias. Como padre de la familia le preguntaba, y único miembro sin el gen suicida, ¿no le parece morbosa esa atracción por la muerte? A mí el color de su pelo no me parece morboso. Estamos hablando de una herencia genética, no de necrofilia. ¿Y usted cómo se siente? ¿Puedo hacerle yo una pregunta? Sí, claro. ¿Qué siente usted cada noche al acostarse? ¿Y cada mañana al levantarse? Le diré lo que no siente. Probablemente. Probablemente usted no siente que la cama se hunde. Que el suelo cae y la cama se hunde. Y si lo siente es que usted es un neurótico. ¿Su familia entonces? No entiendo. Perdone la comparación, pero... vivir con ellos no es vivir con un cáncer. Incurable. Pero a diferencia del cáncer, mi familia no sufre. Al contrario. Digamos que es como vivir con la idea del cáncer, pero sin la metástasis, ni el dolor. La idea de la muerte es estimulante, ¿no cree? ¿Podría explicarme eso? Imagine que a cada paso que da, tuviera usted la impresión de que va a perder todo lo que quiere excepto la propia vida. Cuando descubre que todo sigue ahí al poner el pie, de repente le parece increíblemente sólido. Más que nunca. Yo cada vez que despierto y veo a mis hijos y a mi mujer vivos, siento... ¿Alivio? Mucho más que eso. Siento hambre. Hambre de cada segundo que pasamos juntos. ¿Le apetece un huevo frito? Responsable, levantar. ¿Nombre? Eterna Malva. ¿Cómo ve la muerte? La muerte me estimula. ¿Cómo ve la vida? No la entiendo sin la muerte. ¿Entonces no quiere vivir? Quiero vivir cada segundo, como si no hubiera más segundos. ¿Me entiende? Ese punto de vista hedonista podría entenderse solo como frivolidad. ¿Qué hay detrás? Verá, el placer y el dolor están irremediablemente unidos en mí y en el resto de mi familia. Bueno, menos en el pobre Christopher. No pueden escapar al gen. No podemos y no queremos escapar al gen. ¿Qué me dice del sufrimiento? El sufrimiento existe, pero me deja vivir y me dejará morir. ¿Qué le une a un hombre que no siente de la misma manera que usted? El amor. Christopher y yo pensamos de un modo diferente, ¿sabe? Pero el amor lo sentimos igual. Hacemos el amor descontroladamente, como si cada vez fuera la última. Bueno, ¿y qué me dice de sus hijos? Los instintos maternos le deberían hacer protegerlos a toda costa de la muerte. Verá, yo a mis niños de lo que les protejo es de... Perdone un segundo. Disculpe. Papá. Papá. Aparte un momento, por favor. Papá. Respira, Cafre, respira. Este no es el momento de palmarla. Este señor te va a entrevistar dentro de un momento. ¡El momento! ¡El maldito momento! Hace esto a menudo, ¿sabe? Mi padre es capaz de aguantar la respiración hasta 7 minutos y medio. ¿Y ya lo ve? Fresco como una lechuga. No diré nada en contra de mi voluntad. Bueno, no se preocupe. No tiene por qué contestar a todo. Le doy libertad. ¿Su nombre? Mortimer Malva. ¿A qué dice que se dedica? Desactivador de bombas jubilado. Ahora fabrico suicidulantes para los miembros del clan. ¿Podría definir suicidulantes? Claro, son máquinas que le hacen el amor a la muerte. Poético modo de hablar. ¿Podría ser más claro? Bueno, son cosas que ayudan a alcanzar la muerte dulcemente a quien así lo desee. ¿Su mayor miedo? Morir de muerte natural, como un viejo chocho. ¿Tan malo le parece eso? Mi naturaleza me lo impide. ¿Qué edad tiene usted actualmente? Mucha edad. ¿Intentos de alcanzar la muerte por voluntad propia? Muchos también, demasiados diría yo. ¿Qué es la muerte? Ah, la muerte. La belleza. La libertad. Una obra de arte. Un punto y final en alto. Pero sin una vida sublime, no es nada. Oye, septiembre, no empieces fastidiando, ¿eh? Oye, ¿podéis acercaros y juntaros un poco más? Somos gemelos, señor, no una misma cosa. Es imposible estar más juntos. Bueno, yo tenía entendido que a veces sois lo mismo. No somos lo mismo. Es que a veces ella es yo y yo soy ella. Se nos intercambian las personalidades, es por el gen. ¿Vosotros sabéis que poseéis el gen? Sí, desde pequeño. ¿Y sabéis que es un gen que os impulsa al suicidio, a quitaros la vida? Sí, señor, lo sabemos. ¿Y hasta qué punto eso os condiciona? Oiga, señor, que tenemos 14 años, ¿eh? 14 años. Intenta hacer las preguntas un poquito más sencillas. Eso. ¿Sentís ganas de mataros todo el tiempo? ¿Y usted, señor, que no posee el gen, siente ganas de vivir todo el tiempo? Si me deja un folio, se lo explico mejor. Pero mira. Enséñaselo. Aquí estoy dentro del horno, del horno, con 2 años. Fue la primera vez que lo intenté. Sí. Y esta es mi primera vez. Eso. Sí. Intentando tragarse su puño a los 13 meses. Es que yo soy más precoz, ¿sabe? De pequeños no controlamos el impulso. Y nuestros padres tienen que estar todo el día pendientes de nosotros, poniéndonos obstáculos de todo tipo para que no nos matemos. Yo creo, a verdad que sí, septiembre, que nuestros padres nos traen al mundo para divertirse. Sí. Y luego tienen que enseñarnos a domar el gen, a controlar nuestros arrebatos. Primero, nuestros padres evitan que nos quitemos la vida. Y luego nos enseñan a evitarlo nosotros mismos. Este hombre fuma mucho. Bueno, ya sabe, a pensar las cosas, a actuar con responsabilidad, a racionalizar nuestros impulsos y no quitarnos la vida porque sí. Dicen que esa decisión hay que tomarla con convencimiento y madurez. Pero claro, a veces no es fácil, porque los impulsos son fuertes y nosotros somos jóvenes. ¿No os da miedo la muerte? Todo el mundo muere. La única diferencia es que nosotros decidimos cuándo y cómo, ¿verdad, septiembre? Sí, sí. ¿Y no os asusta saber que cualquier día perderéis a vuestra madre? Es inevitable, señor. Es así. Bueno, a nosotros nos asusta más ver a nuestro padre sufrir tanto por cosas que no nos parecen importantes. Es que papá no tiene el gen y probablemente vivirá más tiempo que nosotros. Pero la verdad, yo preferiría perderle y que fuese más feliz. Yo también. Mamá lo es. Para mí eso es lo que cuenta. Para mí también, para copión, mí también. Copión. ¿Podéis decir vuestro nombre? Septiembre Malva. Walter Malva. Muchas gracias. Oiga, señor, ¿y cuándo dice que se va a emitir esto? Cuando hayáis muerto todos. Todos. Los Inmortales. No puede quedar ninguno. A partir de mañana en Radio 3. 333. Radio